ABC Hoy, ABC Hoy Radio y Radio de la Sierra transmitirán en vivo desde el predio de la Sociedad Rural para llevarte toda la información, las novedades y el entretenimiento que ofrecerá esta nueva edición de la tradicional Expotan. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. Tres jornadas a pleno que vivirás a través de los equipos de ABC Hoy, 89.1 FM y AM 1180. Este es el primero de una serie de programas especiales que estamos transmitiendo a las 12 del mediodía por ABC Hoy Radio, la FM 89.1, que además será la radio de la cobertura integral de la Expotan viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. Y a las 2 de la tarde, también de lunes a viernes, estamos con la misma emisión en AM 1180 Radio de la Sierra, conversando junto a Isabel Subirá con Ricardo Berlari, el organizador de Expotan, camino a los 50 años de esta muestra tan tradicional en Tandil, en el predio de La Rural. Horarios en que funcionará la muestra, Ricardo, ya lo tienen definido, y el costo de la entrada. Sí, el costo de la entrada va a ser 100 pesos. La apertura va a ser a las el día viernes, 8 de la mañana para acreditaciones. A las 9 de la mañana empieza la actividad, pero ya desde las 8 se va a estar acreditando la gente y los que participan de las rondas de negocio. El día sábado es igual, nada más que no hay acreditaciones ya, o sea que la actividad empieza a las 9, y el día domingo la actividad empieza a las 10 de la mañana. ¿Hasta qué hora todos los días? El día viernes es el día que se corta un poco más temprano, estaremos hasta las 19 horas más o menos el ingreso, y de ahí hasta que la gente se vaya yendo. El día sábado a la noche está el Pintafest en uno de los patios de comida, que es el patio cervecero de la exposición, así que ahí va a haber un poco más de movida con el escenario. Claro. Y eso se va a dar un poco más tarde. Y el día domingo, como siempre, alrededor de las 20 horas, que después hace el show de cierre final, estaremos hasta las 21 horas. Decías en el bloque anterior una sola entrada, un solo acceso. Un solo lugar de ingreso. ¿Qué es? Bueno, es para los que conocen, es la calle lateral de La Rural, o sea, vos llegás hasta La Rural. Llegás por Pedersen. Exacto, nosotros siempre tuvimos dos estacionamientos, el de adelante y el de atrás. Ahora va a ser todo por el de atrás, que es lateral en realidad, claro. No el de atrás, ¿no es cierto? Porque el estacionamiento es mucho más amplio y la gente va a poder hacer su retiro en vehículo por calle Segundo Sombra. Entonces, lo que hacemos es evitar un congestionamiento que siempre era incómodo. Sí, para siempre era gente. Lo que ocurría. Y recomendás igual que se entre por Ceferino Pérez. Sí, claro. Allí. Ahí es, por ahí es la entrada. El retiro de vehículos es por Segundo Sombra. O sea, bien, la gente tiene que ir por Pedersen hasta La Rural y ahí va a tener la policía y la gente de seguridad indicando el ingreso. El estacionamiento son casi 3 hectáreas, así que es amplio. Quizás es muy prematuro lo que te voy a preguntar porque faltan casi 3 semanas, pero ¿hay alguna expectativa de que el día de la inauguración venga alguna autoridad provincial, nacional, lo están gestionando? Mira, siempre te lo definen a último momento. Más ahora en campaña. Más ahora. La política no es mi fuerte, así que no te puedo vaticinar nada. ¿Crees que eso lo maneja un poco más el municipio? Bueno, por supuesto el municipio tiene de parte mía la invitación personal hecha a que ellos manejen el protocolo a gusto. O sea que si ellos verdaderamente quieren traer a alguien, lo pueden hacer y tienen las puertas abiertas del evento. Estuvo el año pasado Daniel Salvador. Daniel Salvador vino los últimos 3 años. Los últimos, sí, 3 claro, años vino el vicegobernador Daniel, sí, Salvador. Sí, vienen algunos ministros también. También. En realidad para nosotros sería importante que el municipio, independientemente de qué parte o de qué ala política se convocara, que no es algo que yo me vaya a intervenir, para nosotros sería importante que el municipio tome esa posta y pueda verdaderamente utilizar lo que yo le doy como organizador, que es toda la potestad para que traigan a quien quieran. A nosotros nos serviría mucho para visibilizar, pero a la ciudad también le serviría mucho, porque hoy por hoy hay una disputa entre distintas exposiciones regionales de quién se queda por el lugar o por el puesto de la más grande. Y la verdad es que esa carrera la venimos corriendo con bastante éxito. Ojalá siga saliendo todo así. Pero bueno, siempre es importante contar con el apoyo, en este caso del municipio, que es un apoyo institucional, ¿no? Justamente, hablando de apoyos, hay instituciones que dan gran apoyo a lo que es la Expotan. Hablas del municipio, ¿cuáles son las otras instituciones? Sí es importante para mí aclarar que no es apoyo económico. No. De ninguna manera, al contrario, ¿no? El municipio, los que están vinculados son el municipio, la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural. Son los actores más importantes que tiene desde el punto de vista institucional nuestro evento. Por una razón muy lógica, y es por la representatividad, por lo que representa cada una de ellas. La Sociedad Rural, todo el sector agropecuario, la Cámara Empresaria, el sector empresario. Y el municipio, obviamente, ¿no? Ricardo, hay un sector de la muestra que concita muchísima atención y tiene que ver con lo que trae el ejército para mostrar. Contanos un poquito de qué se trata. Mira, algunas expotanes anteriores, digo anteriores con ediciones bajo la conducción de Román, ya habían tenido participación las Fuerzas Armadas. Cuando yo las invito a participar hace cuatro ediciones, el objetivo mío era que si Expotan muestra desde lo comercial todo el potencial que tiene la ciudad a nivel ejército y fuerza aérea, en este caso, teniendo dos, teniendo la base aérea y teniendo el claro, regimiento, ellos tenían que mostrarse y mostrar lo que hay en la ciudad desde el punto de vista militar. Y la verdad es que fue muy bien recibida la invitación y siempre han hecho despliegues importantes. Siempre debatimos un poco con ellos qué acción llevar adelante. Pero la verdad es que la participación de ellos siempre es muy convocante. Realmente es muy convocante. Los chicos les encanta. Claro, porque aparte hacen cosas para los chicos. Sí, tal cual. Todos los momentos que estás escuchando por ABC Hoy Radio, FM 89.1, por AM1180 Radio de la Sierra, luego los vas a encontrar en formato de podcast, el sonido, las notas, subidos al portal abchoy.com.ar. En el próximo bloque, ahora sí, porque lo llevamos por otro camino, Berlari continuará comentando la agenda de actividades previstas para Expotan 2019 en el segundo y tercer día, sábado 4 y domingo 6 de octubre. Vuelve Expotan, donde los empresarios viven nuevas experiencias y se relacionan. Aquí, en el centro de negocios más importante del sur de la provincia. Ronda de negocios multisectorial, demostración de doma india, capacitación de New Holland maquinarias viales, taller de pulverización, remate aniversario de los 143 años de sucesores de Vibrio y Compañía, gran asado chacarero y charlas técnicas, muestras dinámicas de siembra a campo, Jura de Holando Argentino, presentación de la Ford Raptor, coronación de campeonas. Venga a hacer negocios, contactar clientes y capacitarse. Venga a Expotan, donde el campo, el comercio y la industria se juntan. Del 4 al 6 de octubre, invitan Sociedad Rural de Tandil, Cámara Empresaria y Municipio de Tandil. Con la entrada participa del sorteo de un chip.